El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con siete minutos, este miércoles, mitad de semana. Bueno, pues nos encontramos a 28 de septiembre diciéndole adiós al mes de la patria. Y bueno, pues estamos en la semana 39 en transcurrido, 272 días del año. Se espera la puesta del sol a las 7 de la noche con 27 minutos. Y bueno, pues obviamente como en estos días se pronosticó, ha estado lloviendo constantemente, un poco de frío por las mañanas. Pero bueno, aquí estamos con la información que es lo más importante, lo más relevante para usted que amablemente nos acompaña. Hoy vamos a platicar con el licenciado José Manuel Delgadillo, él es diputado local del PAN por el distrito de Benito Juárez, sobre la hipoteca inversa apoyo para adultos mayores. Con él vamos a estar platicando. También el senador de la República, Víctor Hermosillo Ezelada, estará con nosotros hablando del recorte del 25% del presupuesto del Congreso. A ver qué nos tiene que decir al respecto. Y sobre finanzas, ya que estamos sobre esos temas, este miércoles, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en economía y finanzas, pues va a estar platicando acerca de ello. Así es que quédese con nosotros, www.elpuntocritico.com. Nos vamos directo al punto crítico de la noticia esta tarde. Anuncian aumento de 18 centavos en el precio del diésel para el mes de octubre. Magna y Premium seguirán sin cambios. Secretario de Hacienda José Antonio Meade advierte que la elección en Estados Unidos amaga la estabilidad mexicana. Solicita grupo parlamentario del PRD en Cámara de Diputados juicio político contra Tomás Cerón, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, por su responsabilidad en el caso Ayotzinapa. Auditoría Superior de la Federación solicita 2,000 millones de pesos para su operación en 2017. En un año se han despedido a 1,700 funcionarios de la Ciudad de México, informa el titular de la Contraloría General Capitalina, Eduardo Robelo Pico. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya tenemos de la Cámara de Senadores a Francisco Montaño, allá en el Senado de la República. La PGR pide que se hagan las investigaciones de manera seria, esto sobre el caso Javier Duarte, y así se lo exige el Senado de la República. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Francisco Montaño, ¿estás en la línea? No tenemos a Francisco Montaño. Bueno, nos vamos con Rubén Labastida, gobierno del Distrito Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, amigos del Punto Crítico. Pues esta semana informó el jefe capitalino que se estará reuniendo con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para discutir y tratar de evitar la reducción del presupuesto a la Ciudad de México. Después de participar en la conferencia internacional, hablemos de un salario mínimo suficiente, dijo que solamente espera confirmar esta reunión. Señaló que en caso de que se rematerialice el recorte para la Ciudad de México, habrá suspensión de obras de largo alcance, como la construcción del segundo piso que conectaría con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Dijo, se tiene que reorientar ese planteamiento de presupuesto hacia áreas más productivas, Eduardo. O sea que ahí está el amago, la contestación de la Ciudad de México al gobierno federal, ¿no? Si no le dan presupuesto, van a bloquear el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en cuanto a la comunicación. Eso es lo que nos está dando de fondo en mensaje el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque si nos dice que lo va a reorientar, quiere decir que no va a apoyar la construcción del aeropuerto, y nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Por mezquindades políticas afectan a todos los ciudadanos, sin lugar a dudas. Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto viaja a Nueva York a la reunión en la Organización de las Naciones Unidas, y maneja que la violencia producto del crimen organizado y las sequías han obligado a miles de personas a dejar sus hogares. Dijo el mandatario ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que la mayoría de estos migrantes cruzan por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, pero muchos deciden solicitar refugio y quedarse en México, en nuestro país. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ya está ahí nuestro compañero Francisco Montaño. Exige el Senado a la PGR acelerar investigaciones en el caso de Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz. Francisco Montaño, buenas tardes. Tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo Sánchez. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Fernando Yunes Márquez, llamó a la PGR a acelerar las investigaciones que inició sobre el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por la presunta comisión de diversos delitos. En entrevista, el senador por el Partido Acción Nacional aseveró que lo más importante ahora es que la Procuradora General de la República, Areli Gómez, trabaje en la investigación que atrajo para determinar si hay elementos o no para afincar responsabilidades penales y administrativas a Duarte. Nosotros, dijo, en lo que estamos muy pendientes es que la Procuraduría General de la República actúe de manera profesional, de manera rápida, inmediata, para dar justicia a los veracruzanos, remarcó. Yunes Márquez destacó la necesidad de que se investigue el caso con seriedad, profundidad y también con celeridad. Planteó que asimismo el Partido Revolucionario Institucional debe exigir a la PGR que actúe de inmediato en el asunto que involucra al gobernador y expulsarlo del Instituto Político. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Sin lugar a dudas es un tema que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Porque en esta investigación, en el caso de Javier Duarte, hay que tomar en consideración que la PGR depende del Ejecutivo Federal, y el Ejecutivo Federal, el partido en gobierno, es el Partido Revolucionario Institucional, de donde es también militante el gobernador del estado de Veracruz. A pesar de que se le suspendió de sus derechos políticos, bueno, no debe ser que nos estén dando a tole con el dedo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde con 15 minutos. ¿Ha oído a usted hablar de la hipoteca inversa? Esta que se pretende dar como apoyo a los adultos mayores. Bueno, muchos no entendemos ¿a qué se refiere? Así que el día de hoy hemos buscado al licenciado José Manuel Delgadillo Moreno, diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Él es diputado por la delegación Benito Juárez, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, vicepresidente de la Comisión de Administración Pública, secretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y además secretario de la Comisión Especial Jurisdiccional. Señor licenciado José Manuel Delgadillo Moreno, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, muchas gracias, al contrario, por el espacio, te agradezco. Preguntando esto de las hipotecas inversas, apoyo para los adultos mayores, ¿en qué consiste? Mira, es una nueva figura que estamos incluyendo en el Código Civil de la Ciudad de México. Es un contrato por medio del cual los adultos mayores de 60 en adelante pueden acudir a una institución financiera, todos aquellos que cuenten con un patrimonio propio, un inmueble propio, pueden ir a solicitar y hacer líquido su patrimonio para recibir a manera de pensión una cantidad cierta y determinada de forma mensual para así solventar el día a día en estos días que hoy que estamos viviendo pues cada vez una vida más cara para todos y sobre todo para los adultos mayores. Aquí lo importante es que el adulto mayor nunca pierde la posesión de su casa. Lo claro. que está haciendo es hacer líquido, mantiene la posesión hasta el último día de su vida. Con esto lo que se pretende es dotar de recursos financieros a las personas a fin de que no padezcan necesidades durante su vejez. Así es. Como te decía, es una herramienta que los auxilia para compensar las pensiones. Y hay algunos adultos mayores que no tienen acceso a una pensión, pero que trabajaron toda su vida, se hicieron un patrimonio de un bien inmueble, y en lugar de que lo vendan y después estén dando, rebotando por todos lados porque no tienen dónde vivir, lo que van a hacer es acudir, insisto, a una institución financiera para constituir de manera inversa. ¿Por qué se llama inversa? Porque normalmente tú la hipoteca la constituyes para hacerte de un bien inmueble. Aquí tú ya teniendo el bien inmueble, lo que estás haciendo es, este inmueble lo haces líquido, evidentemente sin perder la posesión, insisto, la posesión la mantiene el adulto mayor de manera vitalicia, y esto les puede ayudar a solventar el día a día con sus gastos. Esto obviamente va a tener un costo financiero. ¿Cómo van a ser los bancos que accesen con esta hipoteca inversa para recuperar obviamente el capital por un lado, más la utilidad que les genere esta inversión que están propiciando o dándole a los adultos mayores? ¿Será posteriormente puesta a la venta la propiedad? Pues mira, hay dos opciones una vez que fallece el adulto mayor. Yo voy a recalcar nada más en el tema que nunca pierde la posesión. Lo que hace cuando constituye el contrato, señala beneficiarios. Y el beneficiario puede optar por liquidar el adeudo una vez que falleció el adulto mayor, o la institución financiera, como en cualquier contrato de hipoteca, puede hacer efectiva la garantía, que en este caso es el inmueble. Es decir, si yo tengo una casa, soy mayor de 60 años, no tengo ingresos, puedo acudir a una institución financiera, adquiero esta hipoteca inversa, me van a ir proporcionando una cantidad a lo largo de los años. El día que fallezca, mis deudos, aquellos herederos, ¿cómo podrán hacer para recuperar esa propiedad que obviamente ya quedó en manos del banco? Pero acá hay dos momentos. El primer momento es cuando van a constituir el contrato de hipoteca inversa, se hace un avalúo y se le presta, o más bien se le hace líquido esta cantidad de acuerdo al avalúo, al valor comercial del inmueble. Una vez que fallece el adulto mayor, se hace un nuevo avalúo para ver si hay algún remanente que puedan ser entregado a los beneficiarios, o si ya se agotó completamente el valor comercial del inmueble, y se le preguntará. Ahí le señalamos un plazo de 10 meses para que los familiares, o más bien el beneficiario que señale el adulto mayor, pueda tomar una decisión y en su caso pueda liquidar la totalidad del crédito que se le otorgó al de cuyus, o también la institución financiera puede pasar de una hipoteca inversa a una hipoteca convencional con este beneficiario, o si no le interesa ninguna de estas opciones que he señalado, evidentemente la institución financiera puede iniciar un procedimiento para hacer válida la garantía. La tierra y la propiedad de una casa normalmente tienen un incremento de su valor en función de la plusvalía. o del tiempo que pasa con respecto a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Siempre la tierra y las propiedades van incrementando su valor. ¿Esto será tomado en consideración a la hora de hacer las proyecciones para el préstamo de esta hipoteca? Mira, lo que se va a considerar es al momento del fallecimiento. Insisto, hay dos avalúos. El primero, cuando se constituye. Pensemos, sí, caso hipotético, el valor del inmueble es de 4 millones. Cuando muere, a lo mejor 20 años después, el adulto mayor hace nuevamente el avalúo, ya vale, pensemos, 10 millones. Uh-huh. De acuerdo a lo que se le entregó más el interés que pueda haber fijado la institución financiera, se hace una compensación, que esto es en materia de extinción de obligaciones, se compensa lo que se debe con lo que hay de remanente, y si con eso ya alcanza para entregarle al beneficiario el inmueble, pues se hace la entrega. Si no, se puede ejecutar el bien inmueble, vender y darle la parte remanente al beneficiario. O sea que se cobraría la institución bancaria por un lado y los remanentes se le darían a los deudos. ¿Las tasas de interés se han pensado en qué tipo de tasa va a ser? Si va a ser preferencial, estará por abajo de la tasa general bancaria, porque es un beneficio a final de cuentas, ¿no? Nosotros lo que señalamos es que la tasa no fuera superior a lo que habitualmente se fija como tasa en la hipoteca convencional. Pero aquí lo más importante, mi querido Eduardo, es lo que estamos haciendo, porque muchos de los cuestionamientos que se han hecho es vinculados con el beneficiario. Y aquí lo importante es que el adulto mayor tenga autonomía económica, haciendo líquido el patrimonio por el que trabajó toda su vida. Claro. Fíjate que el derecho civil señala dos derechos en la persona. Primero, es decidir sobre su persona, valga la redundancia, y el segundo es decidir sobre sus bienes. Muchas veces se confunde y se piensa que los herederos es el derecho a heredar, y no, el derecho es de quien hereda, no el beneficiario, ¿me explico? Claro. Esta no es la excepción. Aquí tú, adulto mayor, si consideras que no te alcanza para solventar tus gastos diarios y tienes un patrimonio por el cual, insisto, trabajaste toda tu vida, lo puedes hacer líquido para solventar tus gastos y tener plenitud en los últimos años de tu vida y no depender. Sí, porque muchas veces se da el caso de que hay personas, adultos mayores, que ya no pueden trabajar, no tienen ningún ingreso, pero tienen una propiedad y tienen que pagar predial, tienen que pagar los impuestos, los derechos de esa propiedad, y no tienen pues dinero o ingresos para sostenerse y viven una vida miserable, a pesar de que tengan una casa que valga varios millones de pesos, ¿no? ¿De esta manera se estaría buscando y privilegiando el que tengan una vida digna? Así es, y todavía peor de lo que tú decías. Hay muchos especuladores comerciales inmobiliarios que andan buscando viejitos, adultos mayores, para presionarlos, para que les vendan sus propiedades a precios evidentemente muy bajos. Y muchas veces lo que pasa es que el adulto mayor, cuando tiene una necesidad, dice, bueno, pues lo vendo, terminan viviendo en cualquier cuarto, se deprimen y mueren de forma anticipada. Aquí lo que estamos nosotros proponiendo es darle una alternativa, evidentemente y completamente voluntario, como es en el caso de la hipoteca ordinaria. Aquí nadie constituye una hipoteca por obligación. Lo haces en la hipoteca ordinaria para hacerte de un bien, porque no tienes el poder adquisitivo para poder comprar un inmueble. Aquí igual, la hipoteca inversa sirve para que tu patrimonio lo hagas líquido, no pierdas la posesión de forma vitalicia y puedas, insisto, solventar tu día a día. Es completamente una figura jurídica de carácter social, es una figura jurídica que tiene ya algunos años aplicándose en países de Europa, en algunas otras entidades aquí en el país, pero estoy convencido que donde más va a funcionar es la Ciudad de México, porque aquí, como tú bien sabes, mi querido Eduardo, los costos sobre los inmuebles son muy altos. Para comprar una casa, un departamento, cada vez es más caro. Entonces, claro, por las condiciones mismas de la ciudad. Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, esto en términos de ley, en términos de legislación vigente, ¿cuándo será aplicado, cuándo podrán hacer uso de esos beneficios los ciudadanos de esta gran Ciudad de México? Ahorita lo acabamos de aprobar, aprobamos el dictamen presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se hicieron algunas reservas con algunas modificaciones, también se aceptaron y se aprobaron. Ahorita está corriendo ya el término que marca el estatuto para mandárselo al jefe de gobierno. El jefe de gobierno podrá hacerle observaciones y si no tiene ninguna, lo publicará, y una vez que se publique en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación para mayor difusión, pues entrará en vigor. Quiero decirte también que el mismo secretario de Desarrollo Social, el licenciado Amieva, hace algunas semanas organizó un foro para empezar a analizar esta propuesta que yo hice a nombre de propio y de mi partido, el Partido Acción Nacional, y lo ven con buenos ojos. De hecho, ellos están muy contentos porque están convencidos, como lo es, que es una herramienta eficiente para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en nuestra Ciudad de México. Por tanto, es muy probable que en las próximas fechas, sin ninguna observación, sin ningún tipo de veto por parte del jefe del gobierno, se publique y, por tanto, pueda entrar en vigor y pueda ya los ciudadanos adultos mayores de esta Ciudad de México a acogerse a esta nueva figura jurídica. Me preguntan por las redes sociales, ¿de dónde se van a sacar los fondos o los dineros suficientes para mantener este programa? Porque los banqueros, los dueños de los bancos, no son hermanitas de la caridad. Pues evidentemente tiene que ser una institución financiera como lo es en la hipoteca ordinaria. Aquí no estamos, como te lo he dicho, no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos sacándonos abajo de la manga una figura inventada. Uh-huh. Esto viene de experiencias internacionales y evidentemente quienes van a hacer y a solventar esta figura pues van a ser las instituciones financieras, y obviamente habrá un interés como cuando tú constituyes una hipoteca ordinaria. Nada más que aquí, insisto, lo que tú estás haciendo como adulto mayor es hacer líquido tu patrimonio y no pierdes, lo más importante es que no pierdes la posesión de tu bien inmueble. Tú vivirás ahí hasta el último respiro de tu vida. Quiere decir que de esta manera se apoyaría a aquellas personas que se queden sin liquidez. Diputado, ¿cuáles serían los requisitos esenciales para poder accesar a esta hipoteca una vez que la ley sea vigente? Mira, la primera, tener 65 años o más. La segunda, ser dueño de un bien inmueble, ser el propietario legítimo, inscrito evidentemente en el Registro Público de la Propiedad del Comercio. Y el tercer requisito es que no tengan ningún gravamen el bien inmueble. Es decir, que no la tengan hipotecada o hayan adquirido algún préstamo sobre el valor del bien, ¿no? Así es. Entonces, aquí no importa tu capacidad crediticia. Si tú estás en buró y dura y tienes muchos años en el buró, no importa, porque aquí lo que tú estás haciendo es hacer líquido tu bien inmueble. Entonces, como te puedes dar cuenta, mi querido Eduardo, es una figura novedosa, es una figura que en el mundo es prácticamente nueva, no tiene más de 15 años que se está implementando, y es momento de entregarle esta figura jurídica de carácter social a los adultos mayores de nuestra Ciudad de México.

está dando muchísimo de qué hablar. El día de ayer, el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña, pues tuvo comparecencia en el Senado de la República y nos hacía ver y saber a los ciudadanos que la economía mexicana está prendida de alfileres. Y decía, y así se interpreta, le decía a los senadores, el señor secretario de Hacienda, ni le muevan al presupuesto, así como está, déjenlo, porque si le mueven cualquier cosa, se nos cae de manera tremenda. ¿Cómo impacta esto? Bueno, ya tenemos en la línea al senador Víctor Hermosillo Zelada, senador de la República por Baja California del Partido Acción Nacional. Señor senador Víctor Hermosillo y Zelada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hombre, con todo gusto. Esto que se dio el día de ayer, inusual, ¿no? Llega el secretario de Hacienda y nos hace sentir y ver que está prendida la economía con alfileres, que no hay que moverle porque se nos cae. Un recorte del 25% al presupuesto. ¿Cuál es tu percepción y la de tu partido? Bueno, hay situaciones muy encontradas, porque la realidad de la situación está grave, ya no vamos a decir por qué causas, ¿no? Por un lado, las cosas internacionales, el precio del petróleo, la situación de Trump, hay una serie de incertidumbres, pero en realidad todos los presupuestos es cuánto recibes y cuánto gastas. Claro. Y nosotros estamos viendo de que sí hay manera de recortar partes del presupuesto de egresos, porque el gobierno no es un buen administrador y todo el mundo lo sabe. Entonces, pero también todo el mundo quiere dinero, gobernadores, cualquiera, dependencia que no le alcanza, pues sí, porque siempre les han dado, pero la realidad es de que todo puede bajar. Por eso varios senadores propusimos de que en el Senado, bueno, pues nosotros somos los que legislamos, los que aprobamos la ley de ingresos, los que también vigilamos el presupuesto de egresos. No es cosa nuestra directa, pero es precisamente de los diputados, pero el Congreso es general, diputados y senadores. Entonces nosotros propusimos que pues, se bajara un 25% el costo de este aparato, ¿no? El del Congreso, ¿no? Y sobre todo porque pues si estamos apretando el pescuezo a otros, pues nosotros también tenemos que dar el ejemplo. Esa es una cosa que subiría mucho también la imagen de los legisladores. Y lo que yo estoy diciendo, no estoy exagerando, sí se puede hacer. Digo, hay muchos gastos superfluos en lo que son tanto la Cámara de Diputados como senadores. Hay infinidad de comisiones que en realidad se pueden eliminar. Hay gastos de viajes, hay gastos de representación, regalos. No me meto con el café y las galletas, porque por más café y galletas que se tomen, pues no es una cantidad importante, ¿verdad? Un viaje a Europa con lujo, pues vale pues todas las galletas de un mes, ¿no? Entonces, pero sí se puede recortar, y eso fue la propuesta que hicimos. No es la primera vez que lo hacemos, porque la situación del país no se agravó este año, se ha venido agravando poco a poco, y estamos siguiendo pidiendo prestados, le seguimos siguiendo prestado, y no nos apretamos el cinto. Y pues no se puede seguir así, porque luego hay gastos que ineludibles, por ejemplo, las pensiones, digo, cada día crecen más, y generalmente nadie las toma en cuenta, pero eso es un gasto que va a seguir y seguir y seguir. Por otro lado, el aumento de la del contingente burocrático, ¿verdad? Aquí hacemos con mucha facilidad que se haga esta dependencia, que se haga esta otra. Por supuesto, no le pusieron, por ejemplo, presupuesto al programa anticorrupción, y pues ya se supone que es que va a valer más de 1,000 millones de pesos, ¿me explico? Sí. O sea, es una cantidad terrible. O sea, entonces, yo lo que digo, en toda, el gobierno requiere una reingeniería, ¿no? De ver sus contingentes y decir, bueno, pues tú aquí estás medio sobrando aquí, vete, aquí hay otra dependencia, y de esa manera no se contrata más, es un contratar y un contratar gente que luego crea, lo más terrible es que crea sobre todo basificaciones y puestos que después pues requieren cuando se hagan viejos, ¿verdad? Pues sus pensiones, ¿no? Sí. Aquí hasta se tiene que revisar también ya para el futuro, bueno, cuál es la edad de las jubilaciones. Hay muchas cosas que se pueden arreglar. Ya el petróleo ya se acabó en el buen sentido de la palabra, ¿no? Seguimos sí, ya no es el oro negro, ¿no? Son nuestras cuentas de vidrio. Estábamos muy... Si no fuera, por ejemplo, por dos aspectos. Uno, las remesas que mandan del extranjero. Más de 400,000 millones de pesos. Lo que ha pasado con el diésel de la gasolina. Antes había un subsidio. Ahora hay un cobro. ¿Me explico? ¿Sí? Por otro lado, también el turismo, que algo nos ha ayudado, y la industria de exportación, pues estaríamos en una situación terrible, ¿no? Pero el dólar también aquí nos vino a dar mucho, y el dólar todavía no se ve que provoque más exportación, porque realmente estamos en una situación difícil, o sea, Trump, el dólar, la situación mundial. Entonces ya hay que pensar en apretarnos el cinto, no se puede seguir así. Sí, sin lugar a dudas, las inversiones de infraestructura, las inversiones productivas, esos no se deben parar. Ha habido muchísima mezquindad en cuanto a generar inversión. Recuerdo lo de las refinerías que se planteó hace prácticamente 12 años, se intentó hace 9, y sin embargo no se logró hacer, y resulta que ahora tenemos que comprarle la gasolina no solo a Estados Unidos, sino a otros países, porque no tenemos producción interna ni siquiera para el abasto de las necesidades de nuestro país. El doctor Miguel Ángel Mancera... La refinería nuestra es altísima, ¿verdad? Sí, porque no están bien trabajadas, ¿no? Mandemos petróleo y nos lo manden refinado, pero sale más barato que refinarlo aquí. Claro. Porque los costos de refinación aquí son muy altos. El doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, amagó el día de hoy con suspender las obras de vialidad que conectarían al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México si se mantiene el recorte al gasto de la Ciudad de México. ¿Qué opinión te merece, señor senador? Bueno, ese es otro problema muy grave, ¿verdad? Yo creo que antes era el Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México. Se va a hacer porque estamos en esos trámites, una especie de estado, pero pues es la ciudad más privilegiada del país. Aquí no se paga ni salud ni educación. El señor Mancera hace conciertos ahí en el Zócalo a cada rato con grandes estrellas internacionales, pone adornos por todos lados, o sea, tira el dinero a comparación. Yo no me imagino en Baja California que lleven a Pink Floyd o uno de esos. ¿Cuándo lo van a llevar, hombre? Le agarrarán al guitarrero de la esquina. Sí, aquí y eso todo tiene dinero, un costo. Tiene una bola de proyectos sociales y cuidado con esa constitución que piensan hacer, porque pues yo no sé dónde van a sacar el dinero para pagar todo ese gasto social que quieren hacer en la capital, y piden el bono ese de capitalidad. Aquí, esta es la ciudad más privilegiada del país, aquí es donde el gobierno federal hace las obras más grandes, como el aeropuerto, la zona conurbada, es donde el gobierno de la ciudad gasta un dineral en una bola de cosas que no lo pueden hacer otros estados, y también se están drogando, esa es una realidad. El DF también lleva para arriba su cuenta de deuda. Y entonces quiere más. Pues digo, aquí también el DF se tiene que apretar el cincho. Y se está amenazando, que es una de las cosas también. Bueno, ¿qué vialidades están haciendo? Porque es otra cosa que varios senadores hemos criticado mucho del aeropuerto, que no nos dicen hasta dónde incluye el presupuesto del aeropuerto. No nos han dicho, no han querido decirnos. Y si dice Mancera que él va a parar vialidades, todo, bueno, eso no está en el presupuesto del aeropuerto. Y el presupuesto del aeropuerto hace como un mes ya había subido de 160 mil millones de pesos a 181 y ya a 190, y ahora con el dólar va a subir más. Y yo le decía al secretario de Comunicaciones y Transportes, pues más vale que vayan viendo un aeropuerto alterno, el de Toluca, algo así, porque al paso que va, no van a acabar en el tiempo que dicen el aeropuerto. Y el aeropuerto de la Ciudad de México, pues cada día está más saturado, ¿no? O sea que ya, en este mismo año se ha incrementado prácticamente un 20% la proyección de los gastos para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y con estos amagos que hablan de que no hay una comunicación líquida y de buena fe entre el gobierno federal y la Ciudad de México, ¿en qué predicamento nos ponen, senador? Bueno, pues yo creo que el señor Mancera va a seguir presionando y tratando de obligar al gobierno federal de que le den más dinero, que le den su ese bono y capitalidad y otras cosas, ¿no? Y si no, pues va a empezar a chantajear, cosa que no pueden hacer fácilmente los demás estados. Pero si usted se pone a ver de que no pagan nada de educación ni nada de salud, pues esta ciudad tiene un privilegio como ningún otro estado. Sí, por supuesto. ¿Y qué nos comentas de Baja California, de tu estado, senador? Bueno, el estado tiene problemas también. Todos los estados ahorita... ¿Cómo le va a pegar este recorte del 25%? ¿Cómo lo ves tú, que eres representante precisamente del estado? Nosotros estamos pidiendo que se recortara el 25% del del Congreso, ¿no? Ajá. No general. No a nivel general, pero ya hemos visto que tanto en gobiernos de los estados como a nivel federal están recortando entre el 20 y el 30% de puestos de trabajo, es decir, que sí le están metiendo la rasuradora a la... No. ¿Sí? No crea que la están metiendo tanto, porque lo que sea que aquí en los sindicatos estatales y municipales son muy fuertes, ¿no? Y cortar gente pues no es tan fácil, porque hay que indemnizarla. Sí, pero en materia de sindicatos no se están viendo muy agachones los sindicatos. Por ejemplo, el de Pemex, ya ves estos recortes masivos que se han hecho, y se pretende de aquí a fin de año recortar 51 mil puestos de trabajo, y no se ve que el sindicato levante la mano para decir aquí estamos. Sí, ahorita no lo han hecho, ¿verdad? Definitivamente no, pero por ejemplo los burócratas y los maestros son más sensibles y suspenden labores, ¿me explico? Sí. Esa cuestión de las pensiones es una bomba de tiempo, y también es un problema terrible que va a suceder para el sistema educativo, porque también las pensiones de los maestros están encareciendo la educación. Y aquí se dice que la educación es gratuita. No es gratuita la educación. No la pagarán los alumnos, pero la pagan los ciudadanos de México con sus impuestos, ¿no? Claro. Hasta también hay una distorsión ahí. Allá a los alumnos se les debería decir, no, mira, no es nada gratis, así que aprovecha el tiempo y ponte a estudiar, porque alguien, o sea, todos los ciudadanos están pagando por tu educación. Si tú no la estás pagando, otros te la están pagando, ¿no? Sí, la sociedad entera en su conjunto. Nunca se ha dicho eso, o sea, es que llegó un punto en que aquí se creía que el gobierno era el papá de todos y que dispensaba y que daba, etcétera. El gobierno no produce dinero, lo producen los que tributan, o sea, los ciudadanos. El gobierno, su única fuente de trabajo, de ingresos que tenía muy fuerte, pues era Pemex, pero ya se le está cayendo. Se le acabó el chistecito. Baja California. ¿Cómo ves cómo va Baja California? Y vuelvo a repetirte, esos recortes al presupuesto que ya se hicieron y que se están planteando en la ley, ¿de qué manera te va a pegar? Sí, porque Baja California es un estado que crece más que la media nacional, precisamente porque mucha gente va ahí, porque todavía hay trabajo, maquiladoras, etcétera, y muchas otras personas que se quieren ir al otro lado y se quedan estancadas ahí. Entonces, ha crecido Baja California, pero sus servicios pues requieren un gran esfuerzo, porque Baja California casi todas sus participaciones estatales, que diga federales, las aplica al ramo de educación, que también es, no es una cosa equitativa. Hay estados como Aguascalientes que no pagan nada, y Baja California es el estado que más paga. La aportación que hace en materia de educación, sin lugar a dudas, creo que ocupa el segundo o tercer lugar a nivel nacional, ¿no? El primer lugar, Baja California. Entonces es un gasto terrible para las arcas ahí estatales, ¿no? No está el estado tan endrogado como otros, es cierto, ha subido su dolor, pero se ha tratado de controlar. Digo, no está en la situación de un Chihuahua, de un Nuevo León, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser muchísimo más eficiente. Y también nosotros decíamos que quería haber una política de no contratación, ¿verdad? ¿De deuda? Sí, porque lo dejan los gobernantes y meten a sus amiguitos y amplían la nómina, ¿no? Sí, se llevan sus dineritos y luego resulta que donan sus propiedades a sus familias y ya de esa manera dicen que no hubo enriquecimiento ilícito, ¿no? Yo preguntaría, ¿de dónde sacaron para comprar los departamentos para donárselos a sus familias? Sí, digo, hay muchas prácticas ilegales y no nada más ilegales, irresponsables y por otro lado, ineficientes en el gasto público, ¿no? Que tendrían que corregirse, y de eso las responsabilidades de los senadores y los diputados. ¿Cómo están viendo ustedes este paquete económico? El paquete económico, pues digo, el mismo secretario dijo ayer que estaba muy difícil, pero pues sí tienen, no podemos seguir endrogando, nos vamos a seguir pidiendo dinero y entonces ya va a subir arriba del 50% del Producto Interno Bruto. Sí, ya andamos prácticamente en el 51%, ¿no? Y eso sin contar pensiones y otros gastos que tiene el país. O sea, la situación no está nada fácil. Y por otro lado, con la corrupción y los desastres que traemos, pues no hay ahorita un ambiente de aliento para la inversión. ¿Me explico? Sí, tú ves una salida, porque dicen que la noche es más oscura cuando está a punto de amanecer. ¿Tú crees que estemos a punto de amanecer o apenas estamos entrando a la plenitud de la oscuridad? Es difícil de juzgar, ¿verdad? Digo, yo creo de que también el gobierno debe hacer un aliento, porque el gobierno está en muy mala condición, pero los privados, digo, la industria, muchas de ellas no están en una mala condición, ¿me explico? Sí. Y ahorita, precisamente en tiempos en que la moneda se está depreciando, pues muchas veces también es el momento de invertir, ¿me explico? Porque hay que cuidar el flujo de efectivo, pero si el sobrante, en vez de estar creciendo, está disminuyendo, pues mejor hay que ponerlo en ladrillos o en otra cosa, ¿no? Claro, porque la pérdida del poder adquisitivo nos duele y nos pega a los ciudadanos de manera pavorosa. Senador Víctor Hermosillo y Celada. Gente, ¿no? Claro. Porque el dinero en el banco ahí abajo del colchón no ayuda a nada. Sí, habría que hacerlo productivo, pero con las condiciones que tenemos en el país, difícilmente la gente se que está arriesgando en este momento a invertir, ¿no? No. Y aparte, pues ya no se les puede subir más los impuestos a las empresas. Digo, parte de que no está peor la situación es de que con estas nuevas medidas que tomaron fiscales, pues les entró mucho más de lo que estaba haciéndose antes, y eso pues compensa en parte la pérdida por el petróleo, ¿no? Bueno, es un tema que debemos analizar, ir de manera más profunda, si me lo permites, senador Víctor Hermosillo y Celada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para darnos un tiempo bastante prudente y poder platicar y comentar sobre las diferentes aristas. Te agradezco muchísimo, senador, el que nos hayas tomado la llamada. Es el senador Víctor Hermosillo y Celada, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Baja California. Queda claro, y nos lo están diciendo, las cosas están difíciles, duras, nos dice el senador. Es tiempo de apretarse el cinturón. ¿Cuántos años llevamos apretándonos el cinturón como sociedad?

efectivo, señaló el Congreso del Trabajo en un análisis hecho sobre el comportamiento del mercado interno. En otro tema, tenemos que Mexicana de Aviación sigue a la espera del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los bienes, a los slots y las rutas que detentan actualmente otras aerolíneas como Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva Airbus, entre otros, incluso hasta aerolíneas extranjeras, y de la cual los trabajadores no reciben un solo peso. Esto es una explotación desmedida desde hace 6 años y que por lo tanto demandan justicia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló el líder de los trabajadores de tierra, que son alrededor de 8.500, Miguel Ángel Yúrico Colín. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Durante el debate Clinton-Trump, me pareció un enfrentamiento en el que la razón le ganó al temperamento. También me pareció una gran victoria del Partido Demócrata y no encuentro razones lógicas de algunos que dan la victoria a Trump. Pero lo que sí es que ver el comportamiento del tipo de cambio es, después de haber rozado los niveles de los 19.90 pesos por dólar en la jornada anterior, durante el debate y la madrugada tuvo un fortalecimiento de más de 1.9% para llegar a tocar niveles cercanos a 19.43.50, en donde muchos corporativos ávidos de dólares para pagar obligaciones han salido a comprar sus posiciones. Nos mantenemos en un rango, aunque amplio, un rango al fin, que se calcula entre 19.45 pesos por dólar y 19.75 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, el peso frente al dólar recupera terreno. ¿Cómo quedó el tipo de cambio el día de hoy? Hoy lo tenemos a la compra en 18.93, esto en Banamex, y a la venta en 19.68, algunos centavos. Como nos decía Lorenzo Martínez Vargas, pues es el rango, ¿no? Está por debajo de los 20 pesos frente al dólar. La Bolsa Mexicana de Valores, déjeme decirle que perdió 0.66%, ubicándose en 48.046.56 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, Rubén Labastida. 37.04 dólares el barril. A eso estuvo el fix de el barril de petróleo a nivel internacional, por abajo de los 40 dólares. Mire que en la ley de ingresos y egresos se está fijando 42 dólares por barril, pues simplemente no les va a dar, ¿no? Las reservas internacionales al día de hoy se mantienen en 175.935 millones de dólares. Se perdieron la semana pasada, una pérdida de más de 4 mil millones de dólares en lo que va de este 2016. Pero con respecto a la semana pasada, a este mismo miércoles de la semana pasada, se recuperaron 66 millones de dólares. Una pizcachita, ¿no? Algo es algo, dijo un calvo. El oro y la plata, Rubén Labastida. 32 mil pesos la onza de oro y la plata Libertad, 300 pesos la onza. Lo invito a que busque el periódico El Punto Crítico en internet, www.elpuntocrítico.com. Ahí va a encontrar la versión impresa del periódico El Punto Crítico, ahora con la modalidad de que solo se sube la portada a aquellas personas que tengan interés de adquirir la versión digital del periódico completa. Pueden mandar un mensaje a www.elpuntocrítico o a través de nuestras redes sociales, Rubén Labastida. Claro que sí, @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Aprovechamos para regalar un par de boletos en un momentito más. Mire, ahí cuando mande su mensaje a las redes sociales o a el punto crítico, puede mandarlo ahí a eduardo@elpuntocrítico o redacción@elpuntocrítico, indicando que desea recibir la versión digital del periódico. Esto tiene un costo de 1.200 pesos anuales y pues va a tener usted el periódico como si lo tuviera impreso, o puede acudir a los puestos de periódicos y revistas. Cuesta 10 pesitos el periódico en su versión normal.